historias que contar, hasta peleas que librar y una gran sonrisa. Entre todo hay que elegir. Gira la cara y muestra tu otra mejilla. Sentimientos que no puedes ocultar. Sigues presa en la frontera del alambre, desespera. Sangre no cesa en tu mundo ideal. No hay final alegre ni nadie en quien confiar. Tú, como una tarde de noviembre, a las 6 te haces de noche y al día siguiente el frío de ayer. Serpiente se hace fuerte, dinamita entre los dientes, grita a todos, renace. Mano tendida yo. Como una tarde de junio, donde el sol nunca se pone, el día es largo y siempre.